que me enamora. Tenerte cerca siempre me acalora. Sé muy bien porque siento lo que siento, oh, pero tu movimiento, así bailando lento, me dan ganas de contarte esto que siento. Estando contigo, estando contigo.